Bueno, ahí estábamos escuchando lindas canciones en vivo, versiones aquí que estaban sonando por la 939 del el Dial. Es la hora con 35 minutos en toda la República Argentina. Bueno, te comentábamos al comienzo del programa, del informativo que estamos llevando a cabo aquí en el 939 del Dial, de las noticias importantes del día. Acaba de terminar la reunión Mesa Provincia Municipios. Habrá nuevas medidas, habrá acoplo total con las disposiciones del Gobierno de la Nación. Bueno, lo vamos a saber en un ratito porque lo tenemos del otro lado de la línea, el intendente de Salsipuedes, a Marcelo Bustos. Bustos, intendente de Salsipuedes, ¿cómo le va? Muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Nexo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué conclusiones? Acaba de terminar la reunión, lo decíamos, ¿qué conclusiones hay para contarle a la gente de las nuevas medidas que se van a aplicar en todo el territorio de la provincia de Córdoba? Bueno, novedades no hay demasiadas. De lo que se ha publicado en la prensa y lo que estábamos manejando los intendentes es lo que se ha confirmado. Vale también decir que todavía no está a esta hora el DNU nacional, con lo cual no se puede leer la letra fina para alguna particularidad y algunas dudas que tenemos los intendentes. Así que bueno, el ministro de Gobierno de la provincia quedó comprometido que apenas lo tengan, lo van a subir al grupo de intendentes para que podamos tener acceso a él y poder leerlo y disipar algunas dudas en algunos casos, ¿no? Uh-huh. También hemos recatado que, bueno, que porque todos los intendentes les hemos pedido en reiteradas oportunidades la colaboración de la policía, en virtud de que nuestros inspectores municipales en cada uno de los municipios y comunas no dan abasto con los controles. Además, hemos perdido cierta autoridad a nivel municipal, al igual que nuestros médicos, que la verdad que en muchos casos han cambiado el aplauso de nuestros ciudadanos por agresiones. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja y que si la provincia no nos ayuda en esto, nos va a ser muy difícil poder controlar y hacer que se respeten las medidas, ¿no? A ver, me quiero frenar ahí, discúlpeme, intendente. Usted acaba de decir que han perdido autoridad hasta los propios personales y los trabajadores de la salud en aquella localidad de Salsipuedes. ¿A qué se refiere puntualmente? Y ¿sabes lo que pasa? Que los comerciantes están cansados de lo que ellos dicen que es una persecución por parte nuestra, digamos, ocurre en las diferentes ciudades, ¿no? Nosotros, uh-huh, para que se respeten los horarios, hacemos una ronda de prevención, labramos las actas correspondientes cuando no se respetan los protocolos, y eso el comerciante, la verdad que hay un desgaste muy importante que se suma a una merma en las ventas, una restricción en cuanto a los lugares de trabajo. Entonces, bueno, eso genera un problema. Y en el área de salud creo que se ha perdido el respeto por nuestros médicos, que hacen una tarea, la verdad, que encomiable desde el principio, y la gente está agresiva, la gente no quiere esperar, la gente se rehúsa a algunas cuestiones que son de la buena burocracia, de que hay que estar sentado a cierta distancia, tiene que ser anotado, se trabaja con la mayor predisposición, pero la verdad que pareciera que nunca alcanza, ¿no? Entonces, en esta situación tan compleja, socioeconómica, necesitamos del apoyo de la fuerza pública, ¿no? En este caso de la policía, en los controles en la ruta, en mayor presencia policial en los barrios, porque lo nuestro es protección ciudadana, ¿no? No es seguridad. Nosotros no estamos habilitados a la aplicación de la ley COVID. Lo único que están habilitados para la aplicación de la ley COVID es la policía. Entonces necesitamos ese apoyo y se lo hemos manifestado al ministro, y también en la reunión ha estado presente el ministro de Seguridad. Y nos han manifestado que ya han tenido reunión hoy con la cúpula policial y la orden directa es que todos los comisarios y los jefes departamentales se pongan a disposición de los intendentes para poder colaborar en esto. Está bien, pero digo, ¿le han prometido más personal en ese sentido a Salsipuedes y a las Sierras Chicas en general? Han prometido mayor presencia policial en toda la provincia. Uh-huh. Han dicho que van a poner 16.000 efectivos en la calle, van a mejorar los controles en las rutas con la policía caminera, en todos los corredores turísticos y en los corredores productivos. O sea, bueno, se ha adherido en un 100% a lo que dice el DNU nacional. Así que bueno, hay que hacerlo cumplir. ¿Usted está de acuerdo con estas medidas, intendente, con el decreto de necesidad de urgencia del gobierno de la nación? Yo creo que hay una realidad sanitaria que no la podemos soslayar. Los casos han aumentado en forma importante en toda la provincia y en el país. No es la misma situación que hace un tiempo atrás. Y bueno, tengo algunas cuestiones que me hacen un poco de ruido, sobre todo el trabajo de la gente cuentapropista, de los comerciantes, de los jornaleros, de nuestros albañiles, de nuestra gente que corta el pasto, gente que tiene poca contención y que llegan al municipio a pedir ayuda y que el municipio tiene recursos finitos y que a veces no podemos atender a pesar de que hacemos el mayor de los esfuerzos. Y en ese eso me preocupa mucho. Y en ese sentido, ¿la provincia ha dispuesto de algún recurso económico extraordinario o no se habla del tema? No, la provincia cuenta con diferentes programas y esos están en vigencia, pero a nuestro entender no han hecho, digamos, no han ofrecido un recurso extraordinario, por lo menos en esta reunión no lo han hecho. Pero bueno, tenemos diferentes herramientas los intendentes para, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para poder atender algunas situaciones puntuales. Claro, porque por ejemplo, digo, no ha sucedido en el caso de Salsipuedes, pero sí en Río Ceballos, hoy ya se estuvieron manifestando los comerciantes en la calle, por ejemplo. Sí, quizás esa si puede es un poco más acotado el sector gastronómico, pero también hay un malestar manifiesto. Quizás no han salido a la calle, pero en las redes sociales uno lo ve con los amigos que tenemos, porque nos conocemos todos, el amigo que tiene el bar, el amigo que tiene el restaurante. Hay un malestar importante y hay una resistencia a estas medidas. Uh-huh. Y bueno, eso no lo podemos ocultar y no lo podemos soslayar. Bien, ¿y cree que estos 9 días serán ya suficientes la última vez de confinamiento o cree que se puede llegar a extender un par de días más? Realmente no lo sé. Lo que todos esperamos es que esta curva se mesete o baje, que sería lo ideal, pero todos también hablan de que para eso es necesario por lo menos un periodo de 14 días. Uh-huh. Así que bueno, sinceramente no lo sabemos, no soy médico. Pero por lo que dicen nuestros médicos, nuestros integrantes del COE, los que son especialistas o sanitaristas, podría extenderse la medida, pero es una cuestión, una visión muy particular, ¿no es cierto?, de una ciudad muy pequeña como Salsipuedes. O sea, los expertos están a nivel nacional y desde la centralidad tenemos que esperar las medidas a ver que se toman. Uh-huh. Usted decía ahí una localidad pequeña como Salsipuedes, pero La realidad indica que todo el corredor de las Sierras Chicas está en una compleja situación, con una escalada de casos positivos, y si se llega a complicar mucho más, digamos, no va a haber ni siquiera una ambulancia para trasladarlo a Córdoba Capital, digamos. No, por supuesto que el corredor de las Sierras Chicas es un corredor complejo. El crecimiento poblacional, no hace falta que lo repita yo, hasta el cansancio. Hay algunos servicios que están agotados o desbordados, o están en alerta, como nosotros, ¿no es cierto? El recurso humano es cada vez más difícil de conseguir. Y bueno, eso se suma a la complejidad y a la necesidad de la gente. Mucha gente que ha quedado sin obra social y que ha vuelto al servicio público. Nosotros hemos aumentado las prestaciones casi un 30% este año con respecto al año pasado. Entonces, bueno, tenemos que contener a toda esa población que ha bajado su calidad de vida y que recurre a lo público. Y bueno, eso complejiza aún más la situación. Mm, ya lo creo. Intendente, muchas gracias por su tiempo y seguramente más adelante lo vamos a volver a molestar, a interrumpir en sus acciones para ver el balance de estas nuevas medidas. Ningún problema, Leo. Estoy a disposición de ustedes. Quiero que sepan, por favor, dame 2 minutos para mis ciudadanos y los ciudadanos de Sierra Chica sepan también que todos los intendentes del corredor estamos las 24 horas con el ojo puesto en nuestra gente. Anoche hemos tenido reunión en la virtualidad hasta las 11 de la noche. Ojo que no quiero justificar, estamos para eso, ¿no? Pero estamos al lado de la gente intentando hacer lo mejor. Les pido a la gente mesura, a un poco más de paciencia. Yo que sé que es una situación compleja, pero tenemos que estar todos juntos y unidos en esto, porque si no es muy difícil. Muchas gracias, Marcelo Bustos, por este tiempo con la Nexo. No, por favor, un abrazo para todos. Abrazo. Hasta allí el Hasta allí el intendente de Sal, si puedes, Marcelo Bustos, cronicando una realidad.